por mucho de su papá y también de su mamá. ¿Quién diría que la misma de los domingos en misa? Pero cuando se va a bailar con cada shot empieza a cambiar. No le digas nada que parece mala, pero es borracha, pero buena muchacha. Por el día una santa y por la noche es una diabla. Borracha, pero buena muchacha. Por el día una santa y por la noche es una diabla. Dice que se va pa' casa de una amiga, pero en realidad se va de gira con la piba. Y yo no sé por qué será, pero la nena buena ahora se porta mal. Oh, oh, oh, la nena buena ahora se porta mal. Oh, oh, oh, la nena buena ahora se porta mal. Borracha, pero buena muchacha. Por el día una santa y por la noche es una diabla. Borracha, pero buena muchacha. Por el día una santa y por la noche es una diabla. Pero buena muchacha.